Bueno, soy el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios. Estamos en un contexto en el cual, como consecuencia de todo lo que tiene que ver con la pandemia del COVID-19, bueno, la escena económica se ve convulsionada y es importante saber qué está pasando en los diferentes rubros. Le damos la bienvenida al señor Julio Lestido. ¿Cómo le va, Julio? Bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Pero muy bien, pero antes que nada, cuéntenos cómo está usted, cómo la va llevando con el tema de, bueno, del COVID-19. Les confirmo, sí. Tanto mi mujer como yo asistimos al casamiento y ayer de noche nos llamaron del Ministerio de Salud Pública para confirmarnos que dimos positivo en el test. O sea que estamos recluidos, ya nos habíamos autorrecluido desde el viernes, apenas nos enteramos, viernes 13 nos enteramos de que, bueno, en el casamiento se había manifestado o había, aparentemente había estado una persona que estaba contagiada. Uh-huh. Y bueno, nos recluimos en casa y lo primero que hicimos fue pedir la visita médica a nuestro médico, que vino el mismo sábado, pero como no dimos síntomas, no era necesario solicitar el test, claro, de salud pública. De todas maneras decidimos hacerlo en forma privada y el lunes nos vinieron a sacar las muestras y nos confirmaron que nosotros estamos contagiados. ¿Cómo se siente usted y su señora ahora? Bueno, para serle franco, hasta el día de ayer no teníamos síntomas, o por lo menos yo no tenía síntomas importantes, ni mucho menos, un poquito de garganta y más nada que eso. Sin fiebre ninguno, ni mi señora ni yo hicimos fiebre y no estamos haciendo fiebre. Ayer le confieso que fue el primer día que me sentí un poco cansado. Uh-huh. Y con un poco de dolor de piernas. Hoy estoy mucho mejor, sigo con un poco de dolor de piernas y tal vez se pueda notar en mi voz un poco tomada la garganta. Uh-huh. ¿Alguna medicación en especial le están aplicando? No, por lo que nos han dicho es, bueno, frente a algún dolor, el paracetamol, y esto es simplemente hacer la cuarentena necesaria y, bueno, controlar que no haya algún tema respiratorio, que por ahora no se viene dando y así creemos que no va a pasar. Pero, bueno, nada. ¿Le dijeron? Yo aprovecho, Aldo, sí, si me permite, lo voy a robar un minuto, quiero agradecer de forma muy especial al Ministerio de Salud Pública, porque realmente allá funcionaron de forma espectacular. Nos llamaron a las 7 de la tarde, nos llamó una señora Alicia González, de Vigilancia Epidemiológica, y nos confirmó, el trato de esa señora fue excelente y nos hizo todas las consultas que tenían que hacernos para hacer el reporte, pero al mismo tiempo nosotros le pedimos una cantidad de consultas o preguntas que teníamos y nos evacuaron a la perfección. Realmente, ayer, me puedo decir que por primera experiencia, me sentí sumamente contento porque el Ministerio de Salud Pública me dio todas las respuestas que me tenía que dar. Y con una persona, repito, la señora Alicia González, que nos atendió con una calma y con un profesionalismo increíble. En ningún momento nos sentimos inseguros o algo por el estilo. Así que quiero dejar claro eso. Lestido, ¿en algún momento le aclararon a partir de qué momento deja de ser? Porque también está ahora en debate si las personas que se infectaron contagian o no contagian o quedan inmunizados, digamos, tanto para ser contagiados como para contagiar. ¿A usted le dijeron algo si luego iba a contagiar después de determinado periodo? No. No nos dijeron eso. Uh-huh. Para que tengan una idea, nosotros en mi casa somos, yo tengo más hijos, pero viven dos hijos nuestros con nosotros y los resultados de ellos dio negativo. Automáticamente, uh-huh, lo que hicimos fue excluirlos de casa y sacarlos de casa. O sea que por ahora, eso que indica que si tuvieron los primeros contactos con nosotros, no hemos producido contagio. Pero esto es la experiencia que yo tengo, no le puedo decir más nada. Cada situación es distinta. Está bien. Lestido, otra de las cosas, buen día, otra de las cosas que también vimos hoy, aparece en búsqueda, ¿no? Uh-huh. La crónica de lo que fue su contacto que tuvo con otros representantes de cámaras empresariales y también con representantes del gobierno, donde estaba la ministra de Economía, el subsecretario. ¿Usted hizo alguna consulta si en esa fecha donde mantuvo estas reuniones, estos contactos directos, todavía estaba en un periodo de contagio? Bueno, sí, la hice, no está confirmado, no me lo pueden confirmar eso. Claro. Sí, repito, porque es lo mismo que les ha pasado, les cuento lo que ha pasado con mis hijos. Lo que sí hice yo, automáticamente, En realidad, ¿cómo me entero yo? Nosotros tuvimos una reunión con el equipo del Ministerio Económico, de Economía, perdón, el viernes, y salimos a las 4:30 de la tarde. Salimos las distintas cámaras que habíamos estado presentes en esa reunión y veo en el WhatsApp que la información fue, quiero aclarar que quien se casó es el hijo de una prima hermana mía. Uh-huh. Entonces, comunicarles y lamento comunicarles que en el casamiento había una persona que estaba contagiada con el coronavirus. Y ahí lo primero que hice fue escribirme a mi casa, nos hablamos con mujeres, nos encerramos en casa. Y empecé a llamar a todas las personas con las que había estado en contacto. Incluso la llamé a la y le dije, ministro, lamento comentarle que me pasó esto. Sí, sí, muchas gracias, está perfecto. Y he seguido contacto comunicándole. Ayer también le comuniqué a la ministra de forma privada. Que le dio positivo. Sentido. Yendo al tema, ¿cuál es la situación en el comercio? ¿Cómo está impactando todo esto? Bueno, evidentemente está impactando fuerte. No, evidentemente es una interrogación casi que retórica la mía, ¿no? Porque evidentemente no está impactando bien. Le quiero decir, de pronto comparado con otras situaciones. Yo creo honestamente que a mí, yo tengo 61 años y he vivido dos crisis grandes, la del 82, siendo muy joven, pero sí estoy al lado de mi padre y la viví en la empresa, y después la del 2002. Esta situación es totalmente distinta y creo que es más profunda, porque acá lo que le estamos pidiendo para preservar la salud de cada uno de nosotros, a los ciudadanos, es que no salga a la calle. Entonces, si no sale a la calle, no hay mercado, y si no hay mercado, yo no puedo vender. Entonces, el comercio se para totalmente. Le voy a dar un ejemplo. En el caso automotor, que es el caso nuestro, la intendencia está cerrada y el registro está cerrado. No puedo vender ni empadronar un automóvil. Entonces, las concesionarias de automóviles nos están llamando a nosotros a la cámara y nos preguntan, ¿qué hacemos? Porque no se puede, no hay un registro. Entonces, yo le tomo un auto usado a usted, yo no sé si ese auto está... no puedo sacar certificado de libre prenda y embargo. No se puede hacer absolutamente nada. No puede hacer nada directamente. Usted no puede hacer nada. En el rubro automotriz no puede hacer nada. No, el rubro automotriz. Y hay otros rubros que le pasa lo mismo. Hay otros rubros. Seguro, no entiendo cómo en un contexto de esta situación de crisis, donde ya se está hablando de decenas de miles de envíos al seguro de paro, en fin, todo lo que ya estamos viendo, en algunos casos se está insinuando, ¿cómo los servicios públicos no dejan al menos un servicio mínimo, digamos, ¿no? Mínimo para que no... Porque al fin y al cabo estamos hablando de una cuarentena general y obligatoria, cuando ya, por la vía de los hechos, ya en algunos sectores ya rige. Sí. ¿No? Sí, totalmente de acuerdo con usted. Digo, es esas cosas que también nosotros nos preguntamos, pero bueno, lo que está pasando es eso, ¿verdad? Lo que usted está contando, lo que hoy tenemos una situación, estamos parados. Cortitas, ¿qué visualizan como tienen ustedes alguna medida que estén reclamando del gobierno para paliar la situación de manera lo más inmediato, lo más urgente, ahora ya? A ver, yo le quiero ser muy... muy franco, Gabriel, nosotros hemos estado y estamos trabajando con el gobierno y las distintas cámaras, le diría que casi en forma permanente. Yo, por supuesto, no me puedo mover, pero el teléfono mío está al rojo vivo en todo el día, recibiendo los comentarios de los centros comerciales y de nuestros asociados, y también haciendo reuniones telefónicas con FUESI y con el gobierno. Estamos trabajando y hemos planteado opciones. Yo realmente, y les pido que me entiendan, no puedo y no quiero transmitir al aire las opciones, porque no quiero generar una falsa expectativa. Estamos trabajando en distintas opciones. Ahora salió el tema de los paros parciales, seguro de paros parciales, perdón. Y estamos trabajando en otras, pero no quiero... nos han preguntado nuestros asociados, hemos tratado de transmitirles algunas ideas, pero esto es tenemos que ser concretos, claros, y una vez que tengamos resuelta un mecanismo entre nosotros y las autoridades del gobierno para que se pueda aplicar, es lo mejor. Yo no me gustaría decir una cosa. Bien. Que de repente alguien pueda agarrarse de eso como una salida y de repente después no salir generando una falsa expectativa. Bien, creo que sería una irresponsabilidad. Julio, permítanos una breve pausa, si fuera tan amable. De acuerdo, ya volvemos enseguida aquí en Informativo Sabandí con Julio Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios. Más noticias, más actualidad, de 7 a 9. Participación especial, Federico Buizán en Deportes, Javier Pastoriza en Agronegocios y Guillermo Ramis con El Pronóstico del Tiempo. Informativo Sarandí a las 7. Es más informativo. Más análisis, más investigación, más radio. Siempre. Ocho cincuenta y dos minutos, estamos conversando con el señor Julio Lestido, presidente de la Cámara de Comercios y Servicios, en este contexto tan importante que estamos viviendo. Usted decía recién, Julio, que estamos viviendo una etapa, una crisis que es muy más profunda que la que a usted le tocó vivir en el 82, en el 2002. Y es cuidadoso con sus palabras, está clarísimo. Uno se pregunta en este momento, ¿no?, la cantidad de gente que está yendo a seguro de paro. Se ha hablado en las últimas horas, o sea, los costos que esto tiene, obviamente, porque estamos hablando de miles de personas. ¿Cómo lo está viendo usted en lo que respecta al sistema? ¿Cómo lo puede soportar todo esto? Primero lo estamos viendo con mucha preocupación, no solamente por lo que es el sector empleador, las empresas hoy hay que cargar mucho el énfasis en poder mantener vivas de alguna manera las empresas para que sigan generando el movimiento en la economía. Si no hay una empresa, no existe posibilidad de trabajo. Entonces tenemos que pensar en buscar y ser los más inteligentes, en buscar las medidas que permitan que la cosa siga fluyendo para que no se pare el sistema. No se pare totalmente, como estaríamos ahora casi totalmente parados. Y por supuesto nos preocupa la gente. Evidentemente, hoy la tasa de desempleo sin duda va a aumentar, es una cosa que no nos gusta, nos desagrada, nos preocupa a la gente, pero además nos preocupa la parte humana, más allá, además de la parte laboral, nos preocupa la parte humana de la gente. Acá el desempleo genera una cantidad de problemas. Y acá estamos todos trabajando, todos, y me consta, porque así me ha tocado vivirlo estos días, repito, a través del teléfono, pero las autoridades de gobierno, las autoridades del Pichinete, concretamente nosotros que estamos ligados con Fuesi, estamos, diríamos que hablando 3 o 4 veces al día con las distintas cámaras, con las empresas, tratando un poco el pulso a cada una de las empresas o de los sectores a ver cómo está yendo. Evidentemente, acá es, lamentablemente las cosas van cambiando de día a día o de hora en hora. Y lo que se podía haber tomado ayer, una resolución, tal vez hoy ya no es tan eficiente. Pero lo importante es trabajar y tener, para mí hay que tener el objetivo bien claro de lo que hay que hacer es tratar de, primero, preservar la salud, eso es, no se discute, está totalmente fuera de discusión, la salud de la población. Y en segundo lugar, hay que mantener que la economía siga fluyendo. De alguna manera, buscar mecanismos para que la economía siga fluyendo y no se pare. ¿Qué le pareció ayer? El daño es muy grande. ¿Qué le pareció lo que dijo ayer la ministra Susana Arbeleche, justamente hacía referencia a que la economía no se puede detener? ¿Qué le pareció? Y coincido con ella, coincido 100%, que no podemos pararla, no se puede parar. El problema es que hay que buscar mecanismos que evidentemente, a ver, no se puede parar, pero si por otro lado nosotros no podemos salir a la calle, se va a parar. Si yo ayer, antes de ayer, se tomó la resolución, y que está bien, y la entiendo y la aplaudo, porque así lo he hecho yo a título personal, los lugares de mayor concentración de gente, shopping o lo que sea, se tienen que cerrar. Hay que evitar la circulación y el contacto entre la gente. Las cosas imprescindibles de primera necesidad, almacenes, grandes superficies, farmacias, eso va a tener que estar abierto. ¿Y qué pasa con...? Hay que buscar mecanismos para que las empresas puedan, de alguna manera, paliar esta situación. La opción de propuestas son muy grandes, hay que ver cuáles son las que son... Bueno, aplicables. Yo quería llegar a eso, ¿no?, justamente, porque por un lado está el tema de que ayer la ministra dijo que se mantiene el aumento de las tarifas, el recorte del IVA, ¿no? ¿Cómo lo ve esa parte? ¿Cómo afecta al consumo? ¿El recorte del IVA que se ha planteado? Bueno, lo que pasa es que ahora el consumo lo está viendo muy poco. Ajá. Entonces, la medida esa, digo, el recorte del IVA en los restaurantes, ¿quién va a comer un restaurante? Sí, igual la medida se tomó antes de que apareciera el coronavirus, ¿no? Está bien, perfecto. Yo creo que la medida se tomó y la tomaron. A ver, por alguna razón tiene que ser. Porque a nadie le gustaría decir que si yo le estaba descontando 9 puntos de IVA en la tarjeta o 9, ahora le tengo que hacer la reducción. Entonces, nadie lo hace de forma alegre y contenta. Debería haber habido un problema o una causa que justifique que se tome esa medida. Esa medida, evidentemente, está reflejándose la situación que está viviendo la economía nacional. Pero eso fue hace unos días y ahora yo creo que esas medidas se tomaron antes de que se diera todo este tema del contagio masivo, o no masivo, pero importante, que viene generando el coronavirus. Entonces, hoy bajar el X puntos o X porcentaje de la devolución de la tarjeta en el restaurante, si el restaurante no pueden ir a comer. No está funcionando el restaurante. Los restaurantes están mandando gente a seguro paro. Por eso, yo creo que hay que buscar otras medidas. ¿Me entienden? Sí. Igual, de todas maneras, les digo, lo que sí va a permanecer abierto, ya sea con una fase más en cuanto a la cuarentena, va a ser justamente los supermercados, los almacenes, todo lo que ronda el sector alimentario, ¿no? Y ahí, de repente, capaz que para el uruguayo común, tener 2 puntos más de IVA capaz que le venía bien, ¿no? La tarjeta de débito. Exacto, ¿no? Con el gasto de tarjeta de débito. Sí, sin duda. Es una colaboración, capaz que no muy significativa, pero digo... No es muy significativa y buscaba otra consecuencia y otra causa por lo que era esto. Pero bueno, sí, yo creo que hay que buscar otras medidas. Esas medidas, evidentemente, están afectando un poco, pero bueno, las razones tendrían para tomar esa medida. Yo creo que ahora hay que buscar una medida que permita que la economía siga tal cual, como dijo la señora ministro, y hay que trabajar, hay que tener, yo qué sé, tenemos países que están tomando medidas, y bueno, En Europa se están postergando cobros de impuestos, por ejemplo. Una cosa es la economía de Dinamarca, de Suecia, está claro. Y ahora son las nuestras. Bueno, ¿y acá qué se puede hacer al respecto? Ahí está, usted que lidera una de las cámaras empresariales más importantes. Hemos planteado una cantidad de economía. Hemos planteado algunas propuestas. El problema es que, como usted dice muy bien, el plantearlas no significa que se puedan hacer. Claro. Hay una diferencia muy grande. Yo le puedo decir, mire, yo quisiera hacer esto, y usted viene y me dice, sí, pero mira, esto no se puede hacer porque repercute de esto y esto. Entonces, tratemos de buscar otra propuesta. Y es lo que nosotros queremos, les quiero transmitir a ustedes. Nosotros hemos planteado propuestas. La Cámara nuestra ha planteado propuestas, como la han planteado las demás cámaras, y la ha planteado también todos los actores que estamos trabajando en esto. Todos. El problema es que no necesariamente, no siempre esas propuestas son viables. Entonces, estamos trabajando. Y lo que no quiero, y les pido que me entiendan, es que yo diga, miren, nosotros si queremos ir por esto, sí, y de repente esto genera un efecto negativo al final del día. Entonces, es preferible tratar de estudiar, analizar bien y que nos digan si esto es viable y podemos hacer esto. Bueno, entonces estamos en una negociación, podemos decir. Exactamente. En cambio de idea. Yo diría que la idea es propuesta. Porque si yo hiciera cualquier cosa, tal vez a una persona o a una empresa o a un comerciante, esto es lo que nosotros planteamos, esto es lo que yo quiero, y yo les aseguro que estamos planteando todas las inquietudes que nos han hecho llegar todos los centros comerciales y todas las empresas, y hemos analizado punto por punto y lo hemos hablado con las autoridades. A veces no quiere decir que los planteos se puedan solucionar rápidamente, hay que estudiarlo, pero sí estamos trabajando sobre todo para el micro y pequeña empresa, que son las que van a sufrir más. Y la mediana también. Micro y pequeña son los más golpeados, ¿no? Claro, uno son los más golpeados. Ahí es donde tenemos que cargar el énfasis. Ahí es donde hay que apoyar. Ahí es donde tenemos que la economía empiece a fluir. Ahí tenemos que no poderla cortar. Pero Pero bueno, pero yo no puedo decir una cosa, o no quiero, porque creo que en este momento hay que ser muy responsables con las cosas, y decir algo genero de repente una falsa expectativa y no me gustaría. Entonces, y después que uno, esa falsa expectativa no, o la expectativa no se da, genera una desilusión. Entonces yo lo que quiero es ser lo más responsable posible. Trabajemos con las autoridades, y las autoridades, a medida que nos estén confirmando que se pueden aplicar tal cosas, ellos son los que la van a anunciar, porque son las autoridades al fin del día. Nosotros estamos trabajando. Lestido, tiene, ya para terminar, porque se nos fue el tiempo, ¿tiene una estimación en base al mensaje que le hace cada ese pequeño o mediano empresario en el sector del comercio? ¿Cuánta gente en marzo puede ser enviada al seguro de paro? ¿Tiene una cifra? Mire, ayer estaba hablando con la contadora Domínguez, que es la representante del sector privado en el BPS, y sí, ya le digo que las cifras de marzo del año pasado con respecto a este año, ya estamos en prácticamente 1,000 personas más, y creo que va a ir aumentando un poco más. No tengo las expectativas, no tengo los números todavía. No tiene una estimación. El BPS los estaba cerrando porque además hay distintas. Usted sabe, las solicitudes de paro, de solicitud de seguro de paro, puede establecerse dentro de distintas subcategorías. Pero sí estamos trabajando, y ayer estuve hablando con la contadora Domínguez al respecto. Hoy quedó en pasarme algunos datos sobre el final del día, pero sí estamos trabajando. Sin duda va a repercutir en un aumento. Lamentablemente sí, pero es la realidad. Digo, Sí. No lo voy a dramatizar, no voy a vivir con lo que me toca vivir. Esta es la realidad que me toca vivir, y tratar de buscarle la solución lo más rápido posible. Y siempre hablando en el plano de la estimación, ¿tiene una estimación de cuántos negocios o comercios pueden estar cerrando en este primer mes del cimbronazo del coronavirus? No, tampoco lo tengo, porque fíjese, el sector nuestro es muy variado. Todo el sector, servicios y comercio, es muy variado. Yo le estoy pidiendo un informe a cada uno de los centros comerciales del país, y a veces esa información demora un poco más. Tengo al gerente nuestro, que además la Cámara está trabajando en forma online. Tenemos una mínima guardia en la Cámara, no está cerrada la Cámara, por supuesto, pero una mínima guardia, y estamos recibiendo información de todos los centros comerciales del país, informándonos, y además de los distintos sectores. Sé que el sector tiendas es el sector que ha mandado o piensa mandar mucha gente a seguro de paro. Estamos viendo, bueno, el tema de los concesionarios de automóviles. La idea es tratar de mantener lo más que se pueda hasta que no haya una orden oficial. Bueno, hay que cerrar las empresas, pero por ahora nosotros mismos, nuestra empresa, el sentido, estamos abiertos a todos los programas del negocio, con actividad prácticamente cero, en el caso de este automóvil, y sí lo que está funcionando por ahora, y diríamos relativamente con cifras casi normales, lo que tiene que ver con talleres. La gente tiene que seguir reparando su auto, y estamos con guardias mínimas también. Claro. Pero estamos trabajando, el tema taller está funcionando. Entonces, muy distinto dentro de un mismo rubro, como es el sector automotriz, los talleres todavía siguen trabajando un poco más. La venta de automóviles está parada, por lo que ya hablamos. Julio, le queremos agradecer su tiempo esta mañana, y que se mejore usted y su señora. Muchísimas gracias, y a las órdenes, como siempre. Bueno, que pase bien. La próxima, que pase bien.